trajecito que te ponía cuando me esperaba. Ponete mi mallete trajecito que te ponía cuando me esperaba. Ese que tiene flores moradas, dos mariposas y un pajarito. Ese que tiene flores moradas, dos mariposas y un pajarito. Aquel que te dije que me gustaba, ¿por qué te queda corto y justico? Aquel que te dije que me gustaba, ¿por qué te queda corto y justico? Porque me duele verte llorar. Ay, no llores, mi malle, que eso me duele. Yeah.